FM 107.3. Aquí estamos nuevamente con ustedes en su programa Acompañando a la Mañana. Es verdad que nos traspapelamos en media hora, así no, gracias. Pero no, después de a poquito lo vamos a ir nosotros devolviendo el tiempo. Vamos a ir devolviendo el tiempo. ¿Cierto? Sí. Hoy día estamos a 23, por decirlo. Mañana ya. ¿Qué fecha? Hoy tocó tan mala fecha el día de mañana. ¿Cierto? Es como si nada. Es como un fin de semana más. Claro, un fin de semana con más pega. Claro, es un fin de semana con más pega. Claro, un fin de semana así como un cumpleaños. Exacto, claro. Es un cumpleaños. Así es que, en realidad, vecino, hoy día estamos 23. Mañana ya. Empezamos a reactivar de nuevo, claro, y de ahí ya se va, pero claro, y de ahí ya se va, pero oye, que la gente se cumple. Bueno, hoy día tu riqueza, ¿verdad? Sí, hoy día es la victoria, la victoria, el día 23 es el día de la victoria, sí. Así que saludos para toda la victoria, y me lo escucho, se dice que mañana va a ser la calentada, pero mañana va a ser la calentada. Noticias FM en el 107.3. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Y acompaña de Espacios FM en el 107.3. Se ha ido reinventando, por ejemplo, en la municipalidad de Estudio de la Muchísima, lo ayudó con un chiquecito que no entendió para que contara todo su dolor y que tenía su herramienta, no entendió para trabajar. Entonces le mostró todos los documentos y es como que cumplió su cosa para seguir trabajando, pero su casa no la perdió. Sentido que él se identificó una aliviada. No sé si es una aliviada o una aliviada, no sé si es una aliviada, pero no tiene dónde instalarlas. Y para ella ya, para que a él le puedan entregar esa vivienda, él tiene que tener un sitio que lo pueda utilizar otra persona mejor. Y que ese sitio sea, la persona sea dueña de ese sitio, para que la pueda instalar su casa. Claro, claro, claro, pero su casa ya se la tiene, o sea, falta eso, ¿no? Sí, falta eso para que a mí me entregue mi casa. Pero él no tiene, porque acá solo de él tampoco, ¿no? Así que lo sigo y yo le estoy comentando a todos los que quieren que haya acuerdo. Yeah. hacer algo, dejar algo preparado, dejar el libro, que se me ocurrió tocar un cafecito y me pasó la mano por el ojito. Thank you. compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. 10 años desde el diagnóstico de mujeres menores de 60. Si tienen más de 60 años, igual tampoco se considera apta para tratar con hormonas, por ejemplo. Y también puede ser riesgoso, riesgo cardiovascular, riesgo de demencia, etc. Normalmente, si una mujer empieza a aparecer con los 47 con molestias, tiene muchos síntomas, está en la perimenopausia y uno empieza a tratar ahí, ese es el momento ideal. Claro, lo ideal es que la mujer sepa cuáles son para que consulte oportunamente, porque no siempre los controles se van a ir a preguntar, eso sí. Sí, es verdad, o sea, es verdad lo que dice la doctora. Yo llegué, sí, llegué al médico por el tema y lamentablemente en el CESFAN nuestro, si tú no le dices que lo que siente, o porque el CESFAN se rige solamente, PAP, el examen de mama y otras cositas pequeñas para la mujer. Yo llegué con un problema al CESFAM, me derivé, me fui a la doctora después, le conté a la doctora, y la doctora justamente ahí me explicó, me dijo, y empezamos a hacer un trabajo con mujeres, con algunas mujeres, y es lamentable que se desconozca porque hay muy pocas mujeres que están interiorizadas de lo que nos afecta a la menopausia y climaterio, efectivamente. Yo llegué como a agarrarme de la cola de esto, porque yo estoy dentro de ese porcentaje de los 10 años, alcancé, pero claro, yo empecé hace poquito, y eso que estoy el año pasado con la doctora, pero como tenía un quiste, que también, o sea, un mioma, que también es un tema sumamente importante verlo, mujeres que muchas veces se automedican o toman hormonas, no se puede porque se puede provocar un cáncer o cualquier patología sacrificotería. Y es verdad, y es lamentable que la gente, las mujeres no se interioricen o no les importe, porque nosotros hemos llamado muchas veces, hemos convocado con la Junta de Vecinos, y son muy, muy pocas mujeres. Bueno, las pocas mujeres que estamos con la doctora ya conocen muchas cosas, y la verdad que no han servido. Claro, no son de ahí, pero el porcentaje de mujeres que comparamos en total es de bajo. Ahora sí. Yo cuando ingresé al CESFAM, igual traté de buscar como las estadísticas locales que se estaba haciendo con el tema, y si bien tampoco es que no se viera, ya porque había derivación en ginecología de parte de las matronas, por el menopausia era un número de pacientes súper bajo, una o dos personas en meses. Entonces, digo, serán una mujer la que está con molestia de miles. Es un tema de difusión igual. Sí. Ya se iba difundiendo igual como lo difundió con mis colegas, me han derivado personas, pero está recién empezando. Entonces, es una cosa que tiene que ser como generalizado, ya que todas las mujeres sepan que existe, sepan qué síntomas son, y ver si la verdad es que sí, me molesta mucho de consultar, o la verdad es que no me molesta y al menos lo sé, al menos lo conozco. O sea, tener el conocimiento de que se puede hacer algo en caso de que sea necesario. Creo que eso es lo que hay un déficit grande ahora en la difusión de la información. Yo creo que más allá del menopausia pasa con muchas otras condiciones y patologías que hay alto desconocimiento de qué hacer en caso de sentir qué cosa. Creo que es un problema de promoción y prevención en la salud que usualmente es deficiente a nivel de APS, como en Chile, porque el modelo que tenemos nosotros es muy resolutivo de cuando alguien ya está mal. Entonces no está enfocado en prevenir. No está enfocado en eso, entonces esa es la tarea que como futura médico de familia tenemos para largo plazo con mis colegas, como empoderar a las personas para que se hagan cargo de la salud y evitar estar mal. Ya no ir al médico con días me siento pésimo, con días demasiado tarde, cuando ya me tienen que llevar a un especialista porque estoy tan mal, ir antes de eso. Entonces, eso es un desafío grande y esto es una patita de muchas otras cosas que hay que empezar a visibilizar para que la gente diga, a lo mejor algo se puede hacer, me puedo mejor consultar, me pueden dar hormonas, por ejemplo, si es que se puede, y evitarme una serie de problemas que voy a tener si no volverá a ir. Como la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, problemas de nivel relacional en la familia. Thank you. sentido de que no es llegar y que te mande al ginecólogo, ella se preocupa de hacerte todo un chequeo a la mujer con examen de sangre, con todos los exámenes pertinentes para luego derivarte al tema del ginecólogo y del ginecario que vamos allá a San Martín. Pero hace todo un estudio del individuo como tal, como ella dice, trata el caso en clínico. Y todos tenemos, o sea, todos tenemos síntomas distintos, ¿no? O sea, hay unas que todavía están con temas de reglas, perdón, y otras que ya hace rato, como digo, yo me agarré de la colita de esta ventana de oportunidades, pero, y tenemos también señoras que no están, ¿cierto?, dentro de la etapa, pero sí están educándose por sus hijas y por su nuera y todo eso. Y eso es súper interesante, así que yo las invito, de verdad, a participar de este grupo. Sí, sí. Cualquier persona puede participar de este grupo. ¿Y cómo lo hace para A través de, nosotros tenemos un WhatsApp que se llama Mujeres de Salud. Pero primero va a tirar el número. No necesariamente, pero está esa mía o está también ahora en esa. Claro. Solamente me interesa el tema que lo hacemos más, ¿no? Que recuerdo que hicimos para las atenciones donde está fijo todas las cosas que uno va a evaluar. Ya nosotros las fijamos, los exámenes que se van a ver y las preguntas que se van a hacer, así nos ponemos otra vez. Y quiero destacar que no, no es la que tuvimos si solo. La gente, para que parte de ellos. Públicas nomás que nos meten en un saco y nos abandonan y se van para el lado. Exacto, hasta que venga alguien y diga, no, esto está mal, no, hay que corregirlo. En teoría, el modelo que tenemos de atención primaria es diferente. Esto se va a buscar en maíz, pero tiene algunos principios de la inicial, ¿no? Eso se encarga la persona. Entonces, uno tiene que pensar en el individuo primero y después, entonces, que uno tiene que cumplir o meta, o etc. Ojalá que se pueda difundir más. Porque bueno, acá en el sistema de la tarde está. mujeres que están en sus casas, que no, como dijo la doctora, que no están sintiendo síntomas o que reconocen o que lo asimilan con otras cosas, lo que les está pasando, que no lo están vivenciando como tal, como climaterio, como climapausa. Thank you. familia. Continuamos con Acompañando la Mañana. Se viene la pizza helada, se viene la pizza helada, se viene la pizza helada, cumbia de control. Se viene la pizza helada. Thank you. todas formas, yo por el WhatsApp lo administro yo y la doctora, y así que hay cualquier cosa que se quiera integrar contigo, Anita, y ahí hacemos los contactos. Exacto, en enero. Ojalá sea una presencial. Entre una y otra, porque somos todas distintas. Por ejemplo, yo sufrí bochorno. Esa cosa de dormir destapada en la noche en el invierno y mojada entera, terrible. Ahora de repente, okay. y de manera diversa también ocurre, porque que los hombres muchas veces van cambiando su forma de ser, se van sintiendo más de lo mismo que están en el café, y se sienten más depresivos, menos ganchero, menos atractivo, porque los hombres sí se sienten así y no saben lo que está pasando, y puede ser por esto de también de los cambios hormonales que están sufriendo después de los 40. ¿Después de los 40? Sí, pues. Sí, pues. Los 70 ya no te está posible. Los que hemos son los que hemos. Igual depende de si te van a decir. Educar y prevención con las niñas, los adolescentes. Claro, yo estoy en una relación con mujeres, en un contacto más grande, adultos, sí, en verdad, el 40% de los niños. Pero, hay que ser de la bueno, una vez fue a hacer una clase al colegio, los papás, ya, con niñas como de octavo o de sexto, acerca del mismo tema. Entonces, también es bueno empezar por ahí, pero estoy hablando más que nada como de atrofia urogenital, eso no son problemas de no, no, pues no, no tiene que ver, no. Entonces, son problemas de enfermedad climatérica, por favor. Pues, si no, está con nosotros, no alguna cosa que se entiende. Eso puede ser como una traba que hay mucha demanda y pocas horas, y un problema que a nivel país de la salud pública, pero existe. O sea, está disponible, pero es un poco complicado acceder porque hay pocas horas, pero se puede. Ahora, igual dentro de la atención del policlínico, trato de ver al tiro si hay algún problema de eso y de qué puedo hacer yo al tiro. Ya porque voy a ser médico, entonces los colegios de salud mental son médicos, entonces de repente hay cosas que yo puedo empezar a hacer. Ya de repente, no sé, me ha pasado que son problemas familiares, me gusta estar con los cuidados agudos, que no trabajo esto, que no me pueda dar un descanso por unos días, o dejar el medicamento, eso es, para la ansiedad, cosas que también se puede hacer. Ya entonces, bueno, de hecho mi idea es que la persona quisiera después vivir en la familia de esa manera. Está confirmado que va a ser bien, pero estamos hablando. Esto sí, igual tiene estas consecuencias porque más allá de las molestias, o sea, igual hay un cambio en el cuerpo, en la imagen, también es como un tema sociocultural del rol de la mujer en la sociedad, que parece que después de la fertilidad, como que tuviera una utilidad, lo cual totalmente mentira, ya, o sea, estoy en contra de esa creencia 100%, porque... O sea, ya estamos hablando de que la esperanza de vida de la mujer es sobre los 80 años, que son 30 años post de menopausia, que la mujer va a vivir, tiene que estar con esas cosas y los síntomas, problemas. O sea, no es menor. Ya la validez de la mujer no está en su rol de mamá o rol de crianza solamente. O sea, sobre todo la vida de la mujer, todo tiene importancia, todo hay que verlo con la igual importancia, y mujeres que no deberían ser mamás tampoco. O sea, eso es totalmente válido. Entonces no se puede permitir a la mujer a un padre y a una mamografía porque ya no tiene sexualidad. O sea, no puede llegar hasta ahí. Otras personas que se pueden ver, el tema de sexualidad, el bienestar, otras enfermedades, el tema de la imagen corporal. Consulta, disculpa, el tema de consulta igual de psicólogo, que generalmente yo creo que el más alto porcentaje de consulta es femenino, ¿cierto? El psicólogo, porque el hombre no puede decir, no, esas cosas de mujeres, es un tema tabú en cierta forma, y el hombre por eso se deteriora después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no trata a lo mejor su problema, y eso también es grave, porque eso es lo que va a destruir en cierta forma todo este núcleo familiar, y porque el hombre no asimila de que él pueda ser objeto de una depresión. Es un tema cultural. Claro. El hombre no puede sentir, el hombre no puede llorar, que tiene que hacer fuerte, que tiene que trabajar, que proveer. Una cultura machista. Es un tema cultural, sí. Entonces, después, efectivamente, él tiene más que una. Sí. Normalizan estar mal, porque no, si el hombre en la casa, Dios. No puedo estar mal. Claro, entonces, y si se pone triste, o está llorando. Bueno, vecino, por eso consulto con ustedes, yo creo que me he ido a despedirnos. Yo estoy súper agradecida, doctora. Qué pena que te quedes. Qué pena, yo pensaba aquí haber venido a la radio y usted. Y ver la forma de volverla a traer. Aquí nosotros estamos acá para volverla. Claro. Espero que haya sido para ustedes, vecino, una buena conversación, que le hayamos aportado algo para ustedes, ¿no? Para que entiendan el proceso, lo mejor que ustedes están pasando y no saben de qué atribuir, ¿no? Bueno, hay que dirigirse a CEFAL. Sí, la parte de entrada al fondo de climaterio puede ser un médico general, clínica matrona o la misma matrona. Y esa es la puerta de entrada al poli. A veces nos lleva directamente con el también. Por ejemplo, historias que pisan alguna mujer que tiene distinto de hoja, la edad, tiene algún síntoma, y la medida, y después yo también deriva a matar. Pero en general la matrona es un ingreso. Sí, la dupla. Claro, entonces la invitación es a buscar en internet, ahora es súper fácil encontrarlo, síntomas de menopausia o la escala MRS. Y ahí está súper fácil y detallado. Es un cuestionario que lo puede hacer la misma mujer. ¿Ya? O sea, está diseñado para que la mujer lo pueda hacer. MRS. Sí. Es muy simple. Y uno sí puede ver, yo creo que tengo esto y esto y esto y esto. Ahora, si uno quiere ver más específico, tiene un puntaje. Puntaje sobre 15 en total y hay una alteración significativa. Ya, y eso está diseñado para que lo haga la mujer sola. Necesita ayuda de un profesional. Porque con carita, es muy fácil. Con la carita súper triste, la carita feliz, o sea, es simple, es muy sencillo. Bueno, yo quiero recordarles, vecino, antes de despedirlo, que estamos ayudando a las personas que están en el centro de niños. Queremos hacer un centro de apoyo acá en la niña, con comida lo que les sirve, agua, ropa y abrigo, nueva en lo posible. Y también nos tenemos con buena calidad, con buen estado. Buena y limpia. Bueno, no esa ropa que ya no usamos, claro. Que bueno, que si no la puedo sellar. Ya tenemos algo que estamos en la vida. Y y alimentos para mascotas. Ya, ya, agua en botella. Agua en botella. Súper fundamental el agua en botella. Así que recibo acá, hasta por tanto, por la calle, comprarlo, ¿cierto? Ustedes golpean acá, si no están muy bien. Yo también quiero comentarles que yo voy a tomar un proceso vecino, voy a volver yo creo que en febrero vuelve usted por tanto, para que volvamos juntos. Sale de vacaciones, ¿y cuándo vuelve a febrero después? En marzo. Volvemos en marzo, entonces. Entonces yo vuelvo en marzo, si no, voy a tener un proceso bastante largo, en un negocio eléctrico. Pero por si no está en un mental, necesitas un... Necesito un retorno, que alguien me fiche, nada más. Sí. Necesito tal vez ir en la camilla y que me dejen hablar. No, que no, no que me estén diciendo que sí, que no está bien. No, no, déjenme hablar, mamá. A ver si uno necesita eso, ¿no? Si uno necesita que uno le que le escuche. Anita, antes que cierre, igual recordar sobre el llamado a los candidatos para sí, la próxima, mañana, a la próxima elección, todos los días, los periodo 2023, para que se vengan a inscribir. Previo a los requisitos, en eso somos súper categóricas. Nadie se inscribe sin cumplir los requisitos. Y nada, pues lo esperamos, pues mayores de 18 años que quieran trabajar y que realmente quieran aportar, porque como personajes de biblioteca tenemos hartos libros ahí que ni siquiera los ven. Entonces la idea es que vengan a trabajar por el sector, que quieran ese zapato y zapato de trabajo y guante de trabajo para hacer producir nuestro sector. Sí, sí, sí, la invitación está hecha, como te digo, como no se podría pasar la invitación. Esta semana y no se olviden vecino de los del vecino Alejandro. También recuerdo el vecino Alejandro, Eduardo Carrasco Carrasco. Él fue una de las personas que el ministro Cruz Roja, cuando hubo el incendio, se le quemó su casa completa. A él lo han ayudado, dice él, me han ayudado, me pasaron una platita para que yo contara el instrumento para seguir trabajando. También me han regalado una pieza para... Pero necesito un lugar físico para ponerla. A lo mejor algún vecino me puede prestar. Mientras tanto, es porque tiene que ser dueño. No puede ser ganar en su casita en cualquier lugar. Tiene que ser claro. Conversábamos acá con Andrea, que es un vecino, que quiere hacer una obra de calidad, ayudar a estar alejando. A lo mejor bajo notarial, algo legal, que usted también se refiere, claro, pero él aparente, bueno, una vez se deja llevar por la apariencia, pero yo lo veo como una persona bien buena, él, confiable. Y él dice que lo conoce mucha gente, es muy conocido. Así que eso por decirlo. Y bueno, Eli, ¿quieres despedirme de los auditores? No, yo, bueno, despedirme de los auditores, sí, puede salir en la fiesta que está. Este fin de semana se supone que se celebra el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y la verdad es que todo lo pasa en mi familia, que nos dediquemos a querernos, a abrazarnos, a amarnos y sobre todo a respetarnos como familia y como comunidad. Porque los tiempos han cambiado, o sea, debemos dejar de ser un poco más superfluo y ser más profundo en ese sentido. No tan exacto. Dejar el egoísmo atrás y eso. Hoy día estamos nosotros bien, gracias a Dios, pero como decían ustedes, hay una parte de nuestro país que está sufriendo y son más de 200 familias. Son más de 200 familias. A lo mejor, ¿por qué no decir, sabes tú que esta plata la tenía para comprarme algo, no sé, un regalito o algo, y aportar ese dinero a lo mejor, y no en dinero, pero sí en especies, como claro, para enviarla? Yo creo que sería mucho más bonito pasarnos una Navidad con el corazón mucho más lleno, porque estamos aportando realmente y dándole realmente sentido a la Navidad, que es. No podemos pedir que todos crean en Dios, porque eso es ilógico. Exacto. Todos tenemos pensamientos distintos, pero la Navidad se creó para eso y desde que abrimos los ojos sabemos que existe para entregar amor. Y no, pues gracias, agradecer a la doctora sí, Constanza, que ha sido un apoyo para mí fundamental. Y aparte del grupo que tenemos, que es sumamente importante, nos conoce muchas cosas, agradecerle. También tengo penita en el corazón porque le tomaba mucho afecto a la doctora, el hecho de que ella nos deje. Estoy en contra y lo declaro profundamente, estoy en contra. Somos dos. Estoy en contra de quien llega y de quien se va, estoy a favor, pero soy así y es lamentable. son iniciativas personales, con la dupla, yo no conozco la doctora trabaja en dupla, pero la conocí simplemente es ella, la doctora que nosotros tratamos. Así que no, doctora, muchas gracias por venir a darnos un tiempecito acá. Gracias. Cualquier cosita, la persona que tiene en su representación, la de que tiene un lugar, está dispuesta a transmitir, porque hay muchas cosas que se hacen en el CEFAM, pero que... y que también la van a conocer, pero parece que se miden, así que este es una, a la vez que lo que ese programa que ha acompañado toda la mañana, pero esto es la hora clave, donde la dueña de casa está escuchando la radio. No, pero el CEFAM en la tarde, claro, como a las 3. No, no, esa hora están durmiendo, sí. La aeropesca, también la aeropela. Yo no estamos almorzando. Perdónenme, pero la aeropela. Claro, no, porque esa hora ya... No, no sí, es verdad, si no, no, no. En cambio acá tenemos un vuelo, claro, que llega a bastantes personas, así es que aquí nosotros aprovechemos, como dice Andrea, que estamos para que mantenemos. Pero le vamos a sacar como con las pautas. Ya. Pero a contar, como te digo, claro, en marzo vuelvo. Marzo vecino, hace un año, pero... ¡Horrible! ¡Qué intenso! Pero ya, eso es intenso. No, desde mis 30 años que tengo. Ya a veces pienso que se digo yo, a lo mejor los años también te van cansando, ¿verdad? Pero pienso que hay que sacarlo positivo. Sí, que la has tenido viva. Sí, sí, gracias a Dios. Por sí, luz, vida. Sí. Oye, a mí esto también, la radio me ha ayudado muchísimo, si no, yo creo que capaz que ya me hubiese ya... Bueno, ya mirando la muñeca en el patio ahí. Con lo inquieta que soy, la verdad, que a lo mejor no, había estado una cosa, o sea, no había quedado así tampoco. Así es que vecinos, pues, nosotros nos vemos en... En marzo, Andrea me va a venir a acompañar, así que desde ser cuando el mes. Yo creo que te vas a decir, sí, será una final musical. No, una que sea en esto como algo personal, empieza. Y después, ¿Pero la doctora también? ¿La doctora puede venir? Pero si la doctora sabe, doctora, aquí estará en marzo. ¿Aquí? Yo aquí estoy. Sí. Y voy a optar nada más que por, creo, no sé, creo que voy a optar por 2 días a la semana a seguir acompañando y otras personas también a la vez. Creo que voy a empezar allá a delegar un poquito y yo también ocuparme de otras cosas. Sí, hay que anunciar, hay yo, hay de todo, entonces también quiero entrar en ese tipo de cosas. Sí, ¿sí? ¿Sí? Ah, qué bueno. Son las 12 con 4 minutos. Gracias por todo. Que tengan una hermosa fiesta. Nos vemos en abrazo. Un abrazo de Navidad, de Año Nuevo. Bendiciones para todos. Que sea todo maravilloso. Y bueno, nos encontramos, si Dios quiere, y que va a querer. Porque dice, en mi caso, si es algo bueno, tengo seguridad que Dios no va a querer. Dice. Así que en marzo estamos volviendo. Hasta marzo. Gracias por los